apretadita, aunque no le quede. A mí me fascina ver a las mujeres con ropa apretadita, aunque no le quede. A mí me fascina verla bien coqueta, con ropa apretadita en la discoteca. A mí me fascina verla bien coqueta, mami, con ropa apretadita, vale, ropa apretadita en la discoteca. Mami, ponte la ropa bien apretadita. Mami, ponte la ropa. Para mortificarme, para desesperarme, de maldad. Ay, mami, de maldad. Mami, ponte la ropa bien apretadita. Mami, ponte la ropa bien apretadita. Qué mala eres. Aunque se te marque todo, aunque se te marque todo, aunque se te marque todo, aunque se te marque todo. Tira, mami, usa la ropa apretadita. Descanso más en la noche de Cruz del Eje. A la pausa, descansar ustedes y nosotros. Ya regresamos con más Banda 21.